a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. El contacto con Brasil, el contacto con nuestro compañero Plinio de Arruda Sampaio Jr., a quien le agradecemos, como siempre, su participación en esta columna de los jueves, que nos permite acercarnos un poquito a Brasil, a su realidad política. Plinio, bienvenido, buen día. Buen día, Diego. Siempre un gusto hablar con Radio Celestial. Plinio, bueno, Brasil ya desde el punto de vista del coronavirus ya pasó a ser potencia mundial, ¿no? O más grande del mundo, parece que quiere competir con las grandes potencias por estar dentro de los países que peor ha tratado la situación sanitaria en este caso. Y bueno, queríamos primero tener una reflexión sobre esto desde el punto de vista político también. Creo que Bolsonaro hizo todo para que esto ocurra. Sin duda, Brasil es el epicentro de la pandemia en América Latina, en vez de ser el epicentro mundial. En el momento es el país que tiene la mayor tasa de diseminación del virus. Y esto es el reflejo de problemas históricos brasileños, ¿no? La desigualdad, sobre todo en las grandes ciudades, las favelas, su desarrollo completo. Entonces el primitivismo del país, décadas de neoliberalismo que va sucateando las políticas públicas y, claro, la política de Bolsonaro de exponer gente pobre al virus con la intención de hacer inmunización por rebaño. Esto todo resultó en un sanitario de grandes proporciones. Y Brasil camina para centenas de millares de muertos en los próximos, digamos, en las próximas 3-4 semanas. Estamos nos acercando, digamos, a más o menos, ahora no tengo el último número, pero en cuántos estamos, pero en verdad hay un asunto. Plinio, se nos está cortando demasiado. Al principio era casi tolerable, pero ahora ya se nos está cortando de manera demasiado permanente. Vamos a ver si podemos recuperar. A ver, háblame ahora, a ver si podemos tenerte un poco mejor. Perfecto. ¿Dónde paré, Diego? Ahora estamos bastante bien. No, te escuchábamos todo, lo que pasa es que se entrecortaba. Tú decías, y eso lo lográbamos comprender bien, que Bolsonaro, bueno, con sus políticas había evidenciado claramente lo que estaba pasando con el sistema de salud, exponiendo a los pobres a la infección. Te cuento, si querés, los números que están publicados en estos momentos. Tiene 19.000 muertos Brasil, más de 290.000 infectados o exámenes positivos y 158.000 están cursando la enfermedad en estos momentos. Sí, entonces los números de infectados reales tienen que ser multiplicados según los estudios que hay aquí en Brasil de 12 a 15. Y los números de muertos tienen que ser multiplicados más o menos 2 a 5. Entonces, ese es en el momento de la pandemia aquí, ¿no? Entonces, es una situación bien preocupante y la verdad es que Bolsonaro hace una apuesta en la violencia sanitaria como una manera de preparar la violencia política. O condición de otra, y el plan de Bolsonaro, y eso, en eso lo escondió, es caminar para el golpe. Y digamos, todo se mezcla, la crisis sanitaria, la crisis económica y tal, las últimas perspectivas de las consultorías económicas es que la economía brasileña va a caer 10% en el 2020. Y eso yo creo que es un número más, digamos, realista de lo que venían diciendo antes, que era menos 5%. Plinio, entonces caminamos para más de 10%. Plinio, vamos a parar por acá, te vuelvo a llamar. Diego, estaba hablando de Bolsonaro, no sé hasta dónde me acompañaron. Bueno, no, estaba, creo que la pregunta había quedado más o menos contestada con el número de casos que se tenían, con la, el lugar que ocupa hoy la pandemia en Brasil y con bueno, la preparación, decías tú, de esta situación sanitaria también para lo que van a ser las políticas de ajuste, ¿no?, que se van a venir en Brasil. Sí, entonces lo que aquí estamos viviendo, una crisis sanitaria descontrolada, entonces el virus tiende a tener la evolución que tendría en una colonia de ratones, una crisis económica profunda, porque la política económica de Bolsonaro profundiza la recesión y el riesgo de un golpe militar. Entonces es una situación realmente difícil, previsible, porque como ya habíamos discutido aquí en Radio Centenario años, la crisis se viene profundizando, bueno, y esto es todo el reflejo de este proceso. Lo del golpe militar, ¿en qué situación está? Digo, porque lo hemos conversado contigo desde hace muchos años, incluso creo que durante el gobierno de Dilma, de saber qué actitud estaba tomando Itamaraty, qué actitud estaban tomando los militares con respecto a la situación política de Brasil. En estos momentos donde se habla tanto de esta invocación que hace Bolsonaro a los militares pidiéndoles el respaldo, ¿en qué situación está hoy Plinio? Mira, esta es una incógnita, Diego. En realidad es muy difícil saber lo que pasa en el medio militar. Bolsonaro dice que los militares están con él, pero esto no es seguro. En mi opinión, lo decisivo aquí es el movimiento de la burguesía. Los militares brasileños hoy día actúan como perros de guardia de la burguesía, de manera más o menos directa, casi que sin muchas mediaciones. La burguesía, por mientras, no ha abandonado a Bolsonaro. Con todo lo que hace Bolsonaro, la burguesía racionaliza que la crisis política no afecta los negocios. No es verdad. En verdad, la crisis política está profundizando la crisis económica. De cualquier manera, Bolsonaro sigue con el apoyo de la burguesía. La semana pasada hizo una reunión con 500 empresarios de peso, los grandes bancos, los grandes grupos de agronegocio. Entonces, mientras la burguesía, digamos, sancione la movimentación de Bolsonaro, yo creo que la situación política quedará más o menos como está. No sé si la burguesía sanciona el golpe de Bolsonaro, pero tampoco sanciona el impeachment de Bolsonaro. Entonces quedamos en este impasse. Bien. Públicamente ha salido algún militar de alto rango, digamos, con ascendencia a señalar la posibilidad de un apoyo a un golpe, ya sea por disolución de cámaras o por salida incluso del propio Poder Ejecutivo? Mira, Diego, los militares hacen una política oportunista. Bien. Entonces, si están de un lado con Bolsonaro, si Bolsonaro logra fuerza para dar el golpe, ellos son, digamos, uno de los pilares del golpe. Si la burguesía cambia de opinión y vamos para un impeachment, esto también pasa por el aval, por la luz verde de los militares. Y si no resulta ni uno ni otro, los militares siempre juegan la cartada de vuelo solo. O sea, vamos nosotros a dar el golpe. Se hace una junta para dar el golpe. Entonces, los militares en realidad tienen una política muy, muy ambigua. Pero juegan siempre la cartada del poder. Se acercaron al poder, el calorcito del poder les quedó gustando y yo creo que quedarán, digamos, en los palacios por algún rato, sea tutelando los civiles, sea tutelando Bolsonaro, sea en vuelo propio. Bien, a Bolsonaro se le han ido algunas algunos respaldos, ¿no? Él jugó una carta muy fuerte cuando incluyó a Moro. Moro, ya lo hemos comentado, esto se fue. Tuvo debates vinculados a lo sanitario y se le han ido ya dos ministros de salud. ¿Qué queda de ese proyecto de Bolsonaro de tener a toda la derecha reunida? ¿Y cómo se visualiza un gobierno de una persona que tiene esta debilidad por hablar, esta necesidad de hacer chistes inoportunos todo el tiempo? Ahora se le menciona también algún chiste vinculado al tema del coronavirus, esas cosas de mal gusto que parecen tener popularidad, pero no sé hasta qué punto sostienen un gobierno. Entonces, no, yo creo que no es difícil para el público uruguayo entender que el primitivismo de Bolsonaro es tan grande que la única manera que él tiene de sostenerse en el poder es en un estado totalitario, ¿no? Fuera de un estado totalitario es imposible que Bolsonaro dure mucho tiempo, porque él es muy primitivo, muy antidemocrático. Y él sabe de eso. Entonces, él juega esta cartada. En el momento, la situación política brasileña es, digamos, de crisis aguda, porque el establishment político y jurídico está apretando a Bolsonaro como una anaconda aprieta a su víctima. Pero Bolsonaro, por mientras, resiste. Y los militares no lo abandonaron y no lo abandonarán mientras la burguesía no lo abandone. Entonces, para hacer una metáfora, estamos en un circo romano y todos esperan para ver si el emperador va a poner el dedo pulgar para arriba o para abajo. Bueno, el emperador es la burguesía brasileña. Y por mientras la burguesía no sinalizó ni luz verde para el golpe de Bolsonaro, ni tampoco para que lo echen. Entonces la agonía se arrastra. Y esto tiene una lógica. La burguesía sabe que van a morir centenas de millares de gente. Y van a poner esto, este boleto va a caer para Bolsonaro. Si resulta que Bolsonaro logra dar el golpe, bueno, aprovecha esta violencia sanitaria para hacer su violencia política. Y si resulta que no le sale bien, la burguesía brasileña va a meter el pulgar para abajo y ahí va a haber algún tipo de solución, que puede ser institucional por el parlamento o puede ser una junta militar por fuera. La verdad, para finalizar, es que si los trabajadores no entran en las calles, y si la burguesía no tiene miedo de los trabajadores, caminamos para una solución muy mala aquí en Brasil. Bien, con respecto a eso, todos sabemos de la cercanía de la dirección de las organizaciones sindicales mayoritarias con el PT, y esta posición, como hemos conversado contigo, del PT, de no hacer olas, ¿no?, de no generar una gran controversia con el gobierno, dejar que el tiempo pase, no llamar a la gente a manifestarse, y no lo digo solo por el tema de en las calles, sino de no hacer un discurso de gran confrontación. ¿Qué pasa a nivel sindical? ¿Hay movimientos? ¿Se ve algo desde el punto de vista de la mirada que los trabajadores deberían tener con respecto a un gobierno de este tipo como el que estás describiendo, Plinio? Mira, recién tuvimos el 1 de mayo. Entonces es bueno, digamos, ver lo que pasó en el 1 de mayo para responder a tu pregunta. En el 1 de mayo, las grandes centrales, incluyendo la CUT, que es la central asociada al PT, hicieron una manifestación amplia, donde invitaron a Rodrigo Maia, que es el presidente de la Cámara de Diputados, y él, digamos, comandante de las reformas liberales. Entonces, la posición del sindicalismo brasileño es buscar una solución por adentro del orden, a reboque, ¿no?, a la cola de la, digamos, de la burguesía liberal, de los agentes políticos más liberales de la política brasileña. Entonces, y esto implica un inmovilismo total de los sindicatos y de los trabajadores. Bien, Plinio, no sé si quedará algo más. Me nos preguntan acá si se adelantaron los aguinaldos o una parte al menos de los aguinaldos en Brasil, si esto fue alguna medida justamente para paliar la situación a raíz de la pandemia o si es en algunas zonas de Brasil. Perdón, no entendí la pregunta que cayó un poco la comunicación. Nos preguntan si es cierto que en Brasil adelantaron una parte del aguinaldo, esa especie de beneficio que reciben los trabajadores a mitad de año. Ah, bueno, perdón, si transfirieron renta a los trabajadores, ¿cierto? Sí. Bueno, la política de Bolsonaro en este respecto es de retrasar al máximo todas las transferencias. Entonces hay una serie de transferencias que fueron determinadas, pero cuando uno va a las estadísticas del Tesoro Nacional, uno ve que la plata que se estaba determinada no fueron liberadas o son muy poco liberadas. Y eso hace parte de la estrategia de Bolsonaro, de dejar la gente con hambre para que la gente tenga que salir a trabajar, cueste lo que cueste. Entonces, sí hay algunas transferencias con colas inmensas, pero están todas muy, muy retrasadas. Esto no es un problema de incompetencia, es un problema, es una decisión política. Bolsonaro hace lo mismo con los gobernadores, ¿no? El sistema tributario brasileño es muy complejo, pero es federativo y hay transferencias del gobierno federal a los estados y municipios. Y Bolsonaro retrasa esto, no suelta la plata para que los alcaldes, los gobernadores queden desesperados y acaben se alineando con su política de contra la cuarentena. Bien. Plinio, como siempre, te agradecemos mucho el contacto. La columna es muy importante para nosotros y estaremos expectantes también qué pasa con esos movimientos que se están dando por parte de algunos militares en torno a la posibilidad de llegar al poder, como decías vos, o tutelando o tomando decisiones a través de Bolsonaro o de todas maneras, sino asumiendo ellos el protagonismo principal de la conducción política del país. Un saludo y gracias. Yo que agradezco mucho, Diego. Buena suerte a ustedes. Hasta luego.